Entonces, mínimo nos tienen aquí en la calle, y se supone que la máxima autoridad de Naciones Unidas, que es el señor Ban Ki-moon, está abriéndole las puertas de Naciones Unidas al pueblo, a los pueblos originarios. Claro. Y hoy día, siendo el día especial, que ustedes mismas lo... O sea, nos reciben en la calle. Yo le ofrecí gentilmente recibir la carta que usted trae. Bueno, pero la carta, pues nosotros venimos con problemas de suma urgencia, problemas que el alto comisionado está al tanto de todo eso, entonces... Claro. Tiene que estar al tanto. Él lo sabe. Sí, pero nosotros no podemos responsabilizarnos porque haya gente en la oficina del alto comisionado. No, pero usted también podría hacer, si usted también es parte de Naciones Unidas. Entonces, si el señor Ban Ki-moon, que es su máxima autoridad, que usted lo ve como un dios, ustedes no lo están respetando, mínimo deberían de decir, bueno, pasen a nuestra casa y nosotros no estamos diciendo que vamos a hacer una ocupación. Y entonces ustedes no respetan ni siquiera la palabra de su autoridad. Yo estoy cumpliendo con instrucciones, señor. Imagínense un día internacional del pueblo indígena. Donde Ban Ki-moon dice, claro, dice y el señor Ban Ki-moon se pronuncia diciendo que nos abre las puertas al pueblo mapuche y a todos los pueblos indígenas de toda Latinoamérica, y acá no nos dejan ni siquiera entrar. Inclusive nosotros llegamos y lo primero que hacen es cerrarnos las puertas. Y es imposible entonces, que la oficina, claro, no haya nadie, pues no haya nadie para atendernos. Claro, y acá en esta oficina, que se supone que es la oficina del alto comisionado, no existe nadie. O sea, hoy día hace un día feriado. Yo soy el segundo, pero ¿los va a recibir? Yo no los voy a recibir porque él quiere recibirlos él. Él no me autorizó a recibirlos, me dijo que él el lunes los recibe. Bueno, ahora el alto comisionado, que él le responda entonces al pronunciamiento que hizo el señor Ban Ki-moon hoy día, y así nosotros le respondemos que así no atienden acá en Chile.